zona hiperactivo. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Continuamos. Vamos a de inmediato dar algunos saludos que nos están llegando. Por ejemplo, dice Mati Santander Toledo. Buena cabros, un saludo para la Cami Cancino, que la quiero mucho. Corazón, corazón, y para la Yala. Oh. ¿Por qué? Porque le mandó corazón, corazón y después saluda a la Yala. ¿Qué? Falta de respeto. Y después Cami Cancino responde, reacciona de inmediato y dice, cabros, saludo a, un saludo al Mati Santander Corazón. Yo no sé por qué todos nos dicen cabros, si no somos cabros del cerro. No, no, para nada. Somos personas comunes y corrientes de carne y hueso que están aquí leseando en la raja. Pero no, no somos cabros. Cabros son los que andan en el cerro diciendo ve. Vamos entonces. Ahí está, esos son cabros. Son invitados que tenemos, pero no, no nosotros. Por favor, respeto, respeto a nuestro género. Les comentaba que Brad Pitt dejó una propina millonaria. La familia Pitt Jolie fue a un restaurante japonés en Berlín para celebrar el cumpleaños de Angelina. Medios especializados en celebridades señalan que Brad Pitt es uno de los actores más generosos. Y una muestra de ello es la última propina de, escúcheme bien, señores y señores, escúcheme bien, mesero y camarero. $738. Más de 370 mil pesos chilenos, imagínese usted. Usted que deja los 10, los 20 pesos que le sobra. Brad Pitt dejó 370 mil pesos chilenos. Dos veces un sueldo mínimo. Eso fue lo que dejó Brad Pitt en el restaurante de Berlín. Según publica la web de la revista People en español, el actor cenó junto a su pareja, Angelina Jolie, nuestra amiga personal. Un amor pirata. Es eso, un amor pirata que tienen ellos. Y fueron y tenemos a José Miguel Viñuel aquí invitado. ¿Qué te parece, José Miguel, esta noticia? Entonces, la pareja Pitt Jolie y sus seis hijos estaban en el restaurante japonés de la ciudad alemana, donde la garzona que los atendió recibió el no despreciable monto por la excelente atención. Son maravillosos. Llegaron a las 9 de la noche y dejaron sus zapatos en la entrada, como todos los clientes, señaló la camarera Undine Ort al tabloide alemán Bild. La familia, que se encontraba en ese país por la premier de la nueva película de Pitt, World War Z. Vamos a hablar del Simpson de inglés también. Oli, hola. Hola. World War Z fue el Mundo en Guerra Z fue el restaurante para celebrar el cumpleaños de Angelina, indica People. La garzona declara que Pitt ordenó varios platillos del menú para que su familia pudiera degustar las delicias japonesas que ofrece dicho establecimiento. Me temblaban las piernas cuando se me acercó. Te morí. ¿Cómo le temblaban las piernas? Compartí la propina con mis 15 compañeros de trabajo, aseguró. Así es, son los camareros generosos de Alemania. Pero usted, usted que me escucha en la casa también, pueden, como les quería decir, pueden votar por el ranking hiperactivo. Y ese es el que vamos a recordarles en este instante, porque la primera canción en competencia, señoras y señores, usted lo sabe muy bien, usted ya está votando a través de nuestra página en Facebook, es el ranking hiperactivo especial de rock latino. Ahora sí. Vamos con la primera canción en competencia. Vitamina nos canta Soda Stereo. Ranking hiperactivo. Y en la segunda posición, los Enanitos Verdes nos deleitan con Lamento Boliviano. Ana, sí, Ana está en la tercera ubicación en este ranking de Hate. Opción número 4. Los Babasónicos nos cantan Irresponsables. Cerrando el tremendo ranking que les presentamos el día de hoy de rock latino, Los Auténticos Decadentes llegan con La Guitarra. Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Ranking Hiperactivo. Todos votando por nuestro ranking en nuestra página en Facebook, entonces /zona hiperactiva. Recuerden también que nos pueden llamar a nuestros teléfonos al 251-2838 y al 0722-51-2838 para que se comuniquen con Radio Bravo FM. También nos pueden escuchar en todo Chile y el mundo, en todos los continentes, en todos los mares, a través de nuestra señal online www.bravofm.cl. Y vamos a contarles una noticia de índole policial. Sí, señores. Porque asaltan en Río de Janeiro a la actriz Luciana Echeverría. Usted se preguntará, ¿quién es a Luciana Echeverría? La verdad es que nosotros tampoco lo sabemos. Pero es una noticia destacada el día de hoy. Luciana Echeverría fue asaltada en la noche del sábado cuando paseaba por un turístico barrio de la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Pero sus pertenencias fueron recuperadas pocos minutos después por la policía brasileña, informaron este domingo fuentes oficiales. La protagonista de la teleserie, su nombre es Joaquín, de 21 años, usted ya la recordará, fue abordada por tres hombres, imagínese, tres hombres, una chica de 21 años, Dios mío, lo que tiene que haber sido eso. Uno de los cuales estaba armado con un cuchillo cuando caminaba por el paseo marítimo de la playa de Copacabana, un lugar al que nosotros frecuentamos semanalmente. Y es una de las más conocidas de Brasil además. Los asaltantes la despojaron de una cámara fotográfica con la que estaba sacando fotos. Pero a mí como que me da cosa. Esas fueron las primeras declaraciones de Luciana Echeverría luego de haber sido asaltada en Brasil. También le quitaron un teléfono celular, el dinero que cargaba en sus bolsas. Y también le quitaron las zapatillas deportivas. Estos desgraciados. Avisada por Echeverría, la policía consiguió detener a uno de los asaltantes pocos minutos después y recuperar todas las pertenencias de la actriz que se hizo famosa desde muy pequeña como una de las protagonistas de la serie infantil para televisión Carcú. Usted ya. Oye, ¿qué te pasa? Ay, ¿por qué se ponen choros? ¿Por qué se ponen choros? Estoy dando la noticia nomás. Exacto. Ahí estamos escuchando una de las canciones, uno de los temas centrales de la teleserie Carcú. Que ella era protagonista. Usted ya debe estar imaginándose quién es. En menos de 5 minutos la policía ya había capturado a este hombre, dijo en declaraciones al canal de televisión Globo News la actriz. Así le dijo ella. Los insultó a los ladrones. ¿Qué pasa, loco? ¿Querés ponerle color? Y así le respondió ella. Ahí está. Tenemos en exclusiva el diálogo que se dio. Lo acaban de escuchar. ¿Querés pelear? ¿Qué pasa, loco? ¿Querés ponerle color? Ahí estaba, entonces. Ustedes en exclusiva han escuchado el diálogo que se dio entre Luciana Echeverría y su delincuente que la atracó en Copacabana, en Brasil. Nadie está libre, señores. No quiero para. Por favor, Mario, para. No quiero para. Mario se llamaba este chico y ella así le decía. Que se detuviera de robarle las cosas. Nadie está libre, señores. Todos estamos ahí con la posibilidad de ser en cualquier momento asaltados. A la salida de la radio, por ejemplo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que nos va a pasar? Bueno. Continuamos, señores, con más música en esta zona hiperactiva de este domingo 9 de junio. Una tarde fría en Rengo, pero que estamos llenando de calor aquí a través de la zona hiperactiva. Zona hiperactiva. Búscanos en Facebook. Zona hiperactiva. Oh.

pero hay otras películas que también han sido muy exitosas en la historia del cine chileno y del cine reciente. Violeta se fue a los cielos, por ejemplo. Éxito inesperado, la película estrenada por Andrés Wood en agosto del 2011 superó las expectativas de su misma distribuidora, que originalmente la lanzó con menos copias. La historia de la folclorista convocó a 391.465 personas, un récord en su año. Violeta se fue a los cielos. Hay unas un poco más antiguas, por ejemplo, Tony Manero, el John Travolta chileno, el film, protagonizado por el gran Alfredo Castro, era especialmente crudo y difícil. Al contar la historia de un psicópata obsesionado con el personaje de Travolta en Fiebre de Sábado por la Noche. Pese a eso, la cinta fue vista por más de 88.000 personas, gracias a sus premios internacionales. Otra de las películas recientes que nos representó en lo más alto del cine internacional fue No. Hace historia y aumenta su taquilla la película protagonizada por el mexicano Gael García Bernal. Capitalizó sus premios en Cannes y su histórica nominación al Oscar, llevando al cine a más de 110.000 espectadores el año pasado. Imagínense. Otra película que tenemos que nombrar es Dawson, Isla 10, que supera las expectativas, porque la película que cuenta la historia de los ministros del derrocado presidente Allende fue polémica por ser escogida como representante a los Oscars en lugar de la nana. Pese a eso, fue vista por 193.829 personas en 2009. Siempre este tipo de películas generan controversia cuando van a los Oscars. Dawson también fue no cuando fue nominada a llevar al Oscar. Y obviamente la película triunfadora en Sundance. Sí, sí, no se ría porque estamos hablando de La Nana, la película que relata la historia de Raquel, Catalina Saavedra. Fue la sensación en el Festival de Cine Independiente y eso se notó en la taquilla, convocando en Chile a 91.512 personas. Ahí están entonces las películas más vistas chilenas: Gloria, Violeta se fue a los cielos, Tony Manero, No, Dawson, Isla 10 y Lana. Ya. Oigan, les quiero contar que el ranking tenía una tendencia clara durante todo este rato y ahora se dio vuelta. Imagínense ustedes, si usted no quiere... Si usted quiere dar vuelta de nuevo, tiene que votar desde ya en nuestra página en Facebook, Zona Hiperactiva. Recordarles que nos pueden llamar a nuestros teléfonos, el 251-2838, desde teléfonos fijos, y desde celulares al 072-51-2838. Ya, pues. Así es. Usted que ya lo tiene claro, señoras y señores, vamos a una pausa musical. Edward DJ se pone con la música en Zona Hiperactiva. Ya. Chao. Chao. Bichito. Son hiperactivos. We'll be right back. /son hiperactivo. Yeah. estamos aquí de vuelta. A gozar, señores, estamos aquí de vuelta y les queremos contar algunas novedades que se dieron a conocer esta semana. Por ejemplo, los resultados del CIMSE de inglés del año pasado, que dejó vergonzosos resultados a la vez. 82% de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo de manejo del idioma y me considero incluido en este porcentaje. No lo tengo en mi programa. Bueno, por esas razones también estamos. ¿Cómo estamos? El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Sebastián Izquierdo, dio a conocer ayer, los resultados del CIMSE de inglés 2012. El que fue rendido por casi 200.000 alumnos de casi 3.000 establecimientos a nivel nacional. Los resultados arrojaron que el 82% de los estudiantes no logramos certificar el examen y se mostró una brecha entre los grupos socioeconómicos y dependencias. De este modo, el 83.3% de los estudiantes del grupo socioeconómico alto certifican sus estudios, mientras que el bajo solo llega a un 0.8%. Por otro lado, el 81% de los estudiantes de los colegios pagados certificó el examen, mientras que el de los subvencionados un 15% y el de los municipales un 7%. En tanto, el 18% de los estudiantes obtuvo una certificación A2 o B1. De este modo, aumentó de 22.000 a 31.000 el número de estudiantes con certificado respecto a la medición del año 2010. La prueba mide comprensión lectora y auditiva y se distribuye en una escala de 0 a 100 puntos, donde el puntaje corresponde al promedio de ambas habilidades. Esta prueba se aplica cada 2 años desde el 2010 a los estudiantes de tercero medio y mide los niveles A1, A2 y B1 definidos por el marco común europeo. El test se realizó en el 2010 por primera vez y solo un 11% de los alumnos logró certificarse en el idioma. El puntaje promedio fue de 99 y el máximo de 180 en ese entonces. Entonces imagínense, el 82% de los alumnos de tercero medio, que van en cuarto ahora, no manejan el idioma inglés. Nos vamos a divertir como locos. Eso pensaban los niños. Y ahora les van a checar sus resultados del CIMSE. Bueno, así es la realidad. Señores, vamos con la última reiteración del ranking para que ustedes sigan votando, señoras y señores. Porque esto no se termina hasta que se termina. Todos votando a través de nuestra página en Facebook, Zona Hiperactiva. Y pueden votar por las siguientes canciones en competencia. El primer tema es Vitaminas, y que nos canta, por supuesto, Soda Stereo. Ranking Hiperactivo. El siguiente tema por el cual ustedes pueden sufragar es Lamento Boliviano, de los Enanitos Verdes. Tercer tema en competencia, GIT nos canta Ana en este ranking especial rock latino. También en este ranking compiten Babasónicos con su tema Irresponsables. Y cerrando el ranking del día de hoy, ustedes también pueden votar por La Guitarra, de Los Auténticos Decadentes. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mí. Así es, ustedes pueden seguir votando a través de nuestra página en Facebook, como ya les decía, / Zona Hiperactiva, y marcar su preferencia para que pueda escucharla en unos minutos más. Y siendo 18 minutos para las 6 de la tarde, vamos con un tema musical y a la vuelta el resultado del ranking y más sorpresas. Zona Hiperactivo. Zona Hiperactivo. Búscanos en Facebook. Slack. Zona Hiperactivo. Zona Hiperactivo. Cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo. Vamos, cógele el ritmo. Cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo. Esto está como pa, como pa, ya va a pasar la caliente. Toda mi gente nos favorece el sol. Tu bronceado y el calor no puede estar mejor. Sub, sub, suma. Cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo. Vamos con el ritmo. Cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo. ¡Limbo! Estábamos escuchando entonces más música, señoras y señores. Y déjenme contarles que la nueva nocturna de TVN Socias arrasó en su estreno de su primer capítulo y se convirtió en la teleserie más vista de la noche del lunes. María Elena Suet, Paola Volpato y Elisa Zulueta se impusieron en su rol de Socias, la nueva teleserie nocturna de TVN, y que reúne en su elenco a Gonzalo Valenzuela, Marcelo Alonso, Mauricio Pesutich, Álvaro Morales, entre otras figuras de la actuación. Entre las 23.02 y las 22.54, la nueva teleserie de TVN tuvo un promedio de 21 puntos de rating, con varios picks de 24. Socias es una comedia urbana centrada en los amores y desamores de tres exitosas abogadas, socias en lo personal, pero también en lo profesional, amigas íntimas que se encuentran todo y también buscan imponerse en un mundo que parece dominado por los hombres. Esa es la nueva teleserie que parece que la va a llevar en las noches de este frío invierno, señoras y señores. Y Eduardo DJ, póngame por favor redoble de tambores, porque a continuación daremos a conocer el tema ganador del ranking hiperactivo del día de hoy. Un ranking que ha estado pero peleadísimo, porque este tema empezó primero, luego fue relegado al segundo lugar y hoy vuelve a ponerse en lo más alto de la música del día domingo. Señoras y señores, el ganador del ranking hiperactivo especial rock latino es Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes. Así es. Así que a continuación pasamos a escuchar el ganador del ranking y a la vuelta nos despedimos de esta zona hiperactiva. Ranking hiperactivo. Hiperactivo. Búscanos en Facebook. / Zona Hiperactiva. Escuchábamos la canción ganadora del ranking del día de hoy, Lamento Boliviano, en voz de los Enanitos Verdes. La canción ganadora del ranking hiperactivo del día de hoy. Señoras y señores, comenzamos ya a dar cierre a este programa. Exacto. Pero sin antes, quisiera pedir un favor personal. Es un favor bastante personal y bastante serio. La verdad es que me gustaría que a las 105 minutos para las 6, a las 6 de la tarde, se está llevando a cabo una cadena de oración para Flor Daniela Troncoso, que se encuentra bastante delicada de salud. Ella es esposa de nuestro profesor Carlos Garrido Quintanilla, profesor del Colegio Antilén. Y bueno, la verdad es que ella está bastante delicada de salud. Y bueno, la petición que le estamos haciendo es que se unan a esta cadena de oración que se realiza a las 6 de la tarde para Flor Daniela Troncoso, reiteramos, esposa entonces de nuestro profesor Carlos Garrido Quintanilla. De aquí también le mandamos toda la fuerza, toda la energía. Sabemos que este mal momento va a pasar y lo vamos a tener de nuevo en las aulas muy pronto, profesor. Así que desde aquí toda la fuerza y toda la energía de toda la zona hiperactiva y de toda la gente que nos escucha a esta hora. Así es, señoras y señores, comenzamos a cerrar el programa del día de hoy. Sí, pues. Sí, pues sí. Súper fresco. La verdad, así somos, fresco. Agradecemos la sintonía del día de hoy. Esperamos que tengan una excelente semana. Abríguese porque hoy que hace frío, hoy que hace frío. Llegó el momento de comenzar a despedirnos y con esta música, obviamente. Así es, que tengan una excelente semana. Esperamos que hayan disfrutado del programa del día de hoy. ¿Quién prefieres que te lo diga? Obviamente, usted prefiere que se lo diga todo aquí en Zona Hiperactiva. Son mejores personas luego de haber escuchado nuestro programa. Gracias por su sintonía. Los esperamos obviamente el próximo domingo a partir de las 16 horas, a partir de las 4 de la tarde por la 106.7 Radio Bravo FM y por la bravofm.cl aquí en Chile y en todo el mundo. Agradecemos por supuesto a Gonzalo Saavedra en los controles, Eduard DJ en la música. Y hoy, estreno solo, señoras y señores, esperamos que sea la última vez, Lucas Bustos en los micrófonos. Esto fue Zona Hiperactiva. Chau, chau, chau, chau. Zona Hiperactiva. Más moderna que una máquina del tiempo. Más rápido que un jet privado. Más económico y eficiente que un auto chino. Más inteligente que un teléfono inteligente. Perfecto. 2 horas de entretención, música y saludos. Finaliza Zona Hiperactiva. Con los archiveloces Lucas Bustos, Hardy Rojas y Eduard DJ. Volvemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en Zona Hiperactiva. En la 106.7.